Bueno, las 10 y 36 de la mañana, dice Diario Textual, reunión y rosca de Luciano, Fernanda y otros intendentes. En la nota está figura Adriana García, que es la intendenta de Winifreda. La tenemos en línea, Juani, la vamos a saludar para hablar un ratito con ella. Adriana, buen día, Mauro Monteiro y Juani de Pean, te saludamos. Buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien, estoy trabajando. Bien, ¿qué es esto de los no alineados con Cilioto, reunión y rosca? ¿Existió, se hizo esa reunión, de qué se trató? ¿Qué nos podés contar? Bueno, lo del no alineados es, digamos, va por cuenta del medio que lo ha puesto, ¿no? Pero es cierto que nosotros nos reunimos, que hablamos entre todos los intendentes, y no es solamente entre algunos intendentes, y bueno, preocupados con la situación actual, con las cosas que van pasando, también haciendo una autocrítica de lo que pasó, en estas elecciones, de cómo trabajamos hacia adelante. Todas estas cosas, por supuesto, que las hacemos. Esto no es en contra de nadie, sino es con la idea de compartir, de construir y de estar pensando en cómo continuar en este momento que es bastante complicado, ¿no? Que lo sabe todo el mundo. Y bueno, donde la ciudadanía reclama cosas o pretende cosas, necesita, lo que le querramos decir es que amerita que pensemos a ver cómo, qué es lo que estamos haciendo, cómo vamos a hacer. Fue una reunión esta, post la reunión que tuvieron con Cilioto, donde ahí les contó todo el recorte que hay a nivel nacional, ¿es así? Claro, la reunión fue hace unos días atrás, hubo una reunión con todos los intendentes, donde, bueno, hizo un diagnóstico de cuál es la situación en la que estamos, y bueno, la cuestión es cómo miramos hacia adelante, cómo podemos unificar puntos de vista, trabajar, también apoyar al gobernador, para en estos momentos de gestión, que también sienta que lo estamos acompañando, y cómo trabajamos en cada lugar, porque bueno, más allá de los de las cosas que nos falten desde el gobierno nacional, del no envío de fondos, que bueno, veo que ahora se ha aprobado una ley para poder utilizar fondos desde la provincia, con algunos impuestos temporarios para poder continuar con la obra pública, que otras cosas nos mostramos como municipios haciendo, qué gestiones vamos a hacer, porque bueno, tenemos que seguir trabajando, seguir mirando hacia adelante y tratar de cumplir con las expectativas de los ciudadanos. Así que en eso estamos, para eso son las reuniones. Adriana, buen día. Juan de Pian te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿En estas reuniones se esboza algún tipo de crítica hacia el gobernador o son todas señales de apoyo? No, mira, no son críticas. Digamos, lo que uno trata es de construir, de ver cómo podemos unificar distintos criterios, cómo nos mostramos, cuáles son las ideas, cómo nos mostramos ante cada pueblo, ante cada ciudad. Son las cosas que también queremos acercar, sugerencias y el trabajo en conjunto, para que ya se lo hemos manifestado al gobernador, ya lo hemos estado hablando, para que bueno, tengamos la mejor forma, ¿no? La mejor performance que podamos tener en la provincia. Bien. Para eso son, digamos, estas reuniones que tienen que existir siempre. Todos estamos en un contacto cercano con la gente, en un contacto que no tenemos que perder, que tenemos que escuchar, y que creo que hay que ver cómo seguimos trabajando, ¿no? Y también, Adriana, hay que ser realistas y pensar que el peronismo también está mirando 2027. porque el gobernador Cilioto no va a repetir gestión y se tiene que buscar una figura seguramente para poder ganar las elecciones, porque el peronismo ganó las últimas elecciones con poco margen de apoyo de la población, y después pasó lo que pasó con Milei y con todo lo que estamos viviendo, y uno estima que en La Pampa también se está mirando de reojo eso, porque la oposición lo mira con una posibilidad cierta de ganar. En estas reuniones se habla de eso también, ¿se está buscando una figura del peronismo que sea fuerte y que pueda reemplazar a Cilioto? Mira, la verdad que todavía no se ha hablado del 2027 ni del 2025, que hay una elección legislativa. En realidad lo que estamos hablando en estas reuniones es de la situación actual, la situación nacional, la situación provincial, las situaciones locales, y cómo hacemos la mejor gestión. Uh-huh. Entonces, bueno, después desde ahí habrá que pensar en candidaturas. No es este el momento, no hay tiempo de pensar ahora, y creo que no es tiempo de pensar en el 2027. Hay un 2025 al medio, pero además es hacer las cosas, porque una vez que yo creo que me encaminé y que estoy haciendo lo que creo que la ciudadanía está esperando, bueno, ahí podemos pensar en el 2027, que es cierto, el peronismo, el actual gobernador no tiene reelección y tienen que aparecer figuras nuevas para ver quién va a encabezar la fórmula, eso seguro, pero no se ha hablado ese tema. Bien. No todavía. Bien, ¿y hay algún reclamo puntual que vos quieras hacer, alguna obra o alguna actividad que se pueda hacer en Winifreda y que no la están atendiendo desde el gobierno provincial? Digo porque por ahí muchos intendentes tienen la posibilidad en esas reuniones de hablar algunas cuestiones que en otros ámbitos no se habla. ¿Querés hacer algo y hay un reclamo puntual hacia el gobierno provincial, o crees que lo que está haciendo hasta ahora el gobierno provincial está más o menos administrando lo poco que tiene? Mira, yo creo que hay cosas para hacer que bueno, tampoco públicamente se lo voy a plantear al gobierno provincial. Creo que hay algunas cosas que seguramente las estarán mirando. Yo lo que veo aquí en mi pueblo es, bueno, algunos reclamos de la sociedad o algunas necesidades que tiene la gente que no son fáciles de cubrir. Aquí, por ejemplo, tenemos una necesidad bastante, bastante importante de viviendas. No hay créditos, entonces no es fácil que la gente pueda hacerse una vivienda, y eso es una realidad que no le escapa a ningún lugar en la provincia. Uh-huh. ¿Cuál es la demanda de vivienda que tienen ahí en Winifreda? Y tenemos muchos inscriptos. Nosotros hemos hecho pocas viviendas en estos 4 años anteriores por algunas cuestiones. Bueno, por algunas cuestiones administrativas que tuvimos algunos inconvenientes con algunas viviendas que se hicieron porque, bueno, es una cuestión particular, pero fueron viviendas que hubo que reponer otras y es la primera vez que la provincia lo hacía, entonces se complicaron los trámites, no hubo posibilidad de acceder a más viviendas, así que fueron muy poquitas las que hicimos. Igual el déficit es siempre, está en todos los lados, no es solamente acá. Pero bueno, no hay posibilidad de acceder a una vivienda, hay que recurrir a ver a qué inventiva, qué podemos hacer para que haya la posibilidad de hacerla. Yo no veo desde lo privado que esté la posibilidad de hacer vivienda a un precio que se pueda pagar la cuota. Y en este contexto, ¿cómo viste la discusión en la legislatura que la oposición se planta en no darle la posibilidad al gobierno provincial de retomar algunas obras que dejó Nación o derivar fondos a otras para que se puedan hacer? Bueno, la oposición siempre te va a votar en contra. Yo no me acuerdo que acá alguna vez me hayan votado a favor. No, la verdad que no. ¿Pero por qué? Digamos, en un contexto como este, Adriana, ¿por qué tiene que votar siempre en contra? ¿Por qué no la pueden ver, para ponerlo en algunas palabras que hoy se utilizan? ¿Por qué la oposición no podría ver que hay una emergencia y que se necesitan esas obras? ¿Por qué crees que pasa eso? Mirá, los argumentos son que a lo mejor no está claro, que se pueden sacar fondos de otro lugar y ponerlos. Sí. Esos son los argumentos que seguramente te va a poner la oposición. Pero la realidad es también que la oposición no quiere que vos puedas proceder a hacer algunas cosas, porque cualquier cosa que te apoyen ven que le quita una posibilidad de estar mejor plantados como oposición hacia ese 2027, que a lo mejor quienes están en la Cámara o con menos trabajo lo están pensando. Lo que me dijiste primero, ven que el peronismo ha perdido votos, que tiene menos diputados, y bueno, creo que hay ahí una unidad que han tratado de hacer entre toda la oposición, y bueno, no creo que te acompañen. Felizmente la ley salió igual. Claro. Así que, y ustedes tienen, bueno, Adriana, ustedes pero tienen... es un montón de trabajo, también mano de obra, porque... Claro. Si vos no tenés trabajo desde el Estado, mano de obra desde el Estado, que se generen este tipo de cosas, no es fácil que haya ocupación. Y Adriana, ¿ustedes tienen alguna obra parada ahí en Gurifreda? No, acá se están haciendo las cloacas, pero están funcionando. Está poniendo la provincia los fondos, porque es también un acuerdo con el gobierno nacional o una obra nacional, pero se continúa trabajando. Sí, sí, aquí se está trabajando. Adriana, un atractivo de este verano fue el parque acuático. Y del anterior también. Y del anterior también, pero este año me parece que fue impresionante la cantidad de gente que fue a Winifreda. ¿Qué piensan hacer con todo ese predio en estos meses de otoño-invierno? Bueno, hemos hecho algunas cosas como para que continúe el atractivo. Ajá. Del otoño-invierno. Hay puente de altura, tirolesa, paintball, algunos juegos que se pueden hacer. Ah, qué bueno. A estar en el... Claro, también tenemos un restaurante... caminatas, circuitos, ahora estamos marcando algunos circuitos históricos, agregándole atractivos para esa época en donde no es posible venir a disfrutar del agua por cuestiones de temperatura. Por supuesto. Y también estamos próximos a construir unas piletas así tipo spa bajo cubierta, para que a partir del año que viene ya los podamos tener en funcionamiento y tengamos temporada todo el año. ¿Eso está en proceso de hacerlo? Sí, sí, sí, sí, ya estamos haciendo los planos, tenemos compradas algunas, más o menos aproximadamente el 30% de los materiales. Y bueno, la mano de obra, mucha es mano de obra municipal, así que no también la tenemos. Así que hay una buena parte de estas piletas que sí, que las vamos a empezar en el mes de junio, vamos Bien. A comenzar. Estamos ahora en la elaboración de planos, proyectos, y bueno, estábamos entre decidir hacer más cosas para el verano, pero bueno, después la idea fue hacer primero esto, porque esto nos va a permitir tener una temporada más estable durante todo el año, Bien. Con visitas y concurrencia de gente durante todo el año, que nos sirve para mantener el empleo, para mantenernos, suponete, toda la gente que hace una casa para alquilar, o una cabañita o algún lugar, si lo va a alquilar durante todo el año, le va a convenir más que, bueno, alquilar mucha cantidad de veces solamente en el verano. Claro. Así Bien, que esas no, tipos casas de eso alquiler también por nos día. Ha generado otro problema, el de las casas de alquileres temporarios, ¿no? que salgan del mercado la oferta de casas para alquilar. Entonces, claro. Estamos con un déficit de vivienda que, bueno, provocado por otra situación positiva, pero bueno, hace que nos falten viviendas también en la localidad. Claro, hay nunca, más casas... Nunca vas a tener todo, pero... No, claro. Claro, hay más casas de alquiler casas por día. Alquilar por día. Claro. Claro, que han salido del alquiler que se hace normalmente. Claro, no conviene sé, más alquilar por día que por mes o por año. Y lo que pasa que por día van regulando el precio, claro. Más, digamos, más seguido, vas acomodando el precio, el inmueble se rompe menos, porque alguien que viene y está unas horas, está un rato, no es lo mismo que quien vive siempre en una casa. Entonces, tiene Tendrá sus desventajas también, porque bueno, tiene un trabajo más de atención, de limpieza, de estar sobre el lugar, pero bueno, hay personas que prefieren hacer este tipo de alquileres. Sí, y además no hacen un contrato, o sea, no existe un contrato. No, claro, sí, se alquilan por día, claro. Te pagan y listo. Claro. Es un alquiler diario, si no te gustó cómo te trataron la vivienda, no se le alquilás más. Claro. Tiene varias ventajas, así que, pero te provoca por el otro lado el tema que falten casas o que se encarezcan los alquileres del lugar. Claro, o sea, al haber menos sale más caro, claro. Exacto, sí. Pero bueno, es algo, era esperable que nos pasara esto, y felizmente que pase, porque quiere decir que ese emprendimiento funciona y que tiene futuro. Todo el tiempo vemos que más gente lo conoce, que se van acercando. Entonces, bueno, nos permite pensar en otro perfil, en un pueblo que era agrícola ganadero, bueno, ahora tiene otro perfil de trabajo, donde en el turismo es fácil, digamos, hay posibilidad de que trabajen personas con distintas habilidades o capacidades, porque tenés el que estaciona autos, que puede alquilar una bicicleta, que vende mermeladas, que hace comidas, que da alojamiento. Tienen mucho trabajo directo y mucho trabajo indirecto que genera. Adriana, ¿ustedes están pensando en, por ejemplo, un mercado municipal como hizo Santa Rosa, ahora como hizo Toay? ¿Se puede hacer en Winifreda eso? Mirá, ¿te parece que...? Sí, me parece muy bien. Nosotros lo tenemos acá. Algo que no es exactamente eso. Porque bueno, nosotros somos una localidad chica, que eso también es otro de los temas que estamos hablando con estos intendentes, mira, de las cosas que se hablan. Aparte de la rosca, hablan de otras cosas. Exacto, no, porque toda la gestión siempre lleva mucha charla, que uno piensa después en la construcción en conjunto, en la provincia, en todo lo que es nuestro paraguas, de todas las cosas, pero también las cosas que hacen a cada localidad de la que uno trabaja todos los días. A nosotros se nos complica por ahí hacer un mercado municipal como tiene Santa Rosa, tiene Toay, que me parece perfecto porque, bueno, no son una competencia directa de tantos negocios, tienen supermercados, otros lugares que también creo que a su vez le regulan los precios. Claro. Nosotros acá lo que queremos hacer es hacer una compra por ahí en conjunto, buscar otra manera de que podamos comprar para todos los negocios o compremos en conjunto. ¿Para qué? Para que no le saquemos la clientela, pero sí la gente tenga acceso a comprar productos baratos. Lo que sí tenemos municipal es una proveeduría de verduras que provino de una huerta municipal que tenemos hace ya años en la localidad y donde se venden a muy bajo precio los productos que se producen en esa huerta. Que en el verano tiene mucha cantidad de productos, ahora tiene menos. Eso, bueno, se dio un poco a raíz de que no le encontrábamos fácil colocación a las cosas, y hicimos una boca de expendio que tiene mucho éxito y que permite que la gente compre en la localidad verduras y fruta a muy bajo precio. También le compramos, hemos traído frutas de Gobernador Duval, que hay ahí una chacra municipal. Sí. Hemos comprado a Conelo y la idea es comprar también a otros productores de la localidad. Aquí no hay productores de huertas. Antes había, lo mismo que había frutales en más lugares y ahora no hay, pero hay como una vuelta a esas cosas. Y bueno, aquel que tenga un excedente que nos lo venda, que lo podemos vender en la localidad, porque a veces no es fácil distribuirlo o ni siquiera se le vende a nadie. Así que esas cosas sí tenemos que hacerlas. Me parece que los municipios van cambiando el perfil. También tenemos que hacer un trabajo más importante en todo lo que es caminos vecinales, que se atienden los caminos, pero bueno, los caminos vecinales de hoy son mucho más complejos que los que había años atrás porque es mucho mayor el tránsito. Calculá que la cosecha que se saca hoy de los campos debe ser, no sé, 5 o 6 veces más que lo que era. Claro, y el tránsito es otro. Se rompen mucho más, el tránsito es otro. no es solamente Hacienda, que también es más, con los encierres, con que hay que tener una mayor producción para que los números cierren, entonces eso hace que haya que hacer otro trabajo. Así que también charlamos sobre esas cosas, que es importante que las podamos pensar, a ver cómo podemos quizás aunar esfuerzos entre algunos municipios para la compra de maquinarias, para poder hacer una red de comunicación con los vecinos, para tener esa charla de ida y vuelta que a veces no la tenemos, aunque seamos una localidad chica, y bueno, y que es importante, que creo que esas son las cosas que también nos reclama la gente, el tener esa comunicación. Bien. Bueno, Adriana, gracias por tu tiempo con Kermés y hasta la próxima. No, muchísimas gracias a ustedes, muy amables por preguntar y a disposición. Cómo no. Adriana García, la intendenta de Winifreda, dejó claro que la reunión fue en apoyo a Sergio Cilioto, no están paradas las obras y están necesitando casas.